Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, a la historia de las masas populares, a la historia desde abajo. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Ha sido durante mucho tiempo un lugar común que la sociedad española precapitalista, previa al desarrollo del movimiento obrero y la entrada de las ideologías marxistas y anarquistas, era deferente y aceptaba de buen grado los derechos y deberes inherentes a una sociedad señorial y jerarquizada. De hecho, del mismo modo que la burguesía liberal decimonónica decía de las masas populares sin propiedades, que eran gentes de poco fiar porque debido a su condición eran víctimas de manipulaciones e intereses ajenos, de terceros que se aprovechaban de su ignorancia, se ha venido divulgando un relato en el que los casos de los conflictos laborales precapitalistas se debían a agentes externos, ajenos a los intereses de los trabajadores que los protagonizaron. Un relato, el del agente externo que perturba la natural obediencia de los trabajadores y les instiga a la rebeldía, que parece no corroborarse con la realidad histórica. Vamos a intentar poner sobre la mesa la conflictividad y las formas de protesta laboral preindustriales y contraponer hasta qué punto estamos hablando de casos aislados en una sociedad que acepta de buen grado la sociedad señorial y las jerarquías tradicionales, o de un repertorio de protesta y acción compartidos y más generalizados, reforzados por la experiencia y menos irracionales de lo que en muchas ocasiones se ha considerado. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a José Antolín Nieto, historiador de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en el estudio de las clases laboriosas preindustriales, y además forma parte del equipo de investigación Grupo Taller de Historia Social, dedicado al estudio del mundo del trabajo y las clases populares. José, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, Arcades, por invitarme. Lo primero que quizás deberíamos hacer es delimitar el contexto cronológico y laboral en el que nos vamos a mover, al que nos vamos a referir. ¿Quiénes son los protagonistas y en qué tiempo nos movemos? Podemos comenzar por la cuestión temporal, porque nos movemos en un momento de transición entre modos de producción económicos, entre una forma de producir artesanal que sigue siendo la predominante y otra que tiene muchas dificultades para desarrollarse y que buscan la concentración productiva en fábricas, domesticar a unos trabajadores y trabajadoras que tienen sus propias concepciones sobre la vida, sobre el tiempo de trabajo. Estamos entre finales de la Edad Moderna y comienzos de la Edad Contemporánea, una época que cubre los siglos XVIII y prácticamente mediados del siglo XIX, y en lo que atañe a la economía se suele caracterizar por la emergencia de lo que se ha denominado un proceso espectacular, como es la Revolución Industrial. Pero mientras hay imágenes muy vinculadas al mundo inglés, donde la técnica y la innovación tecnológica parece que ganan la partida al ámbito de la organización laboral, lo cierto es que el proceso revolucionario tuvo que contar con trabajadores y con trabajadoras, y aquí los partidarios de una revolución industrial épica, sin precedentes, se encuentran desde mi punto de vista, con problemas, porque no son capaces de explicar que el proceso fue más pausado de lo que en principio se creía y a lo que alude el mismo concepto de revolución. Máxime cuando los países que no se sumaron pronto a ese proceso mantuvieron al grueso de sus trabajadores y de sus trabajadoras en un régimen de trabajo artesanal. Incluso una de las personas que ha hecho más por indagar en el proceso de la revolución industrial y sus consecuencias sociales, que era Edward Thompson, para la Inglaterra de mediados del 19 habló del predominio de los artesanos todavía sobre los obreros. Por eso, y paso a la segunda parte de la pregunta que me has hecho, los protagonistas de los conflictos que vamos a ver en esta charla pues son ni más ni menos que artesanos y en ese sentido, al menos si nos referimos al ámbito de la producción de manufacturas, pues esto es lo que predomina, ¿no? Y aquí cabe diferenciar porque no es un mundo unívoco y es necesario entonces indagar en las categorías laborales, lugares de trabajo, de sexo, de edad y de condición del trabajador como libre o de trabajador forzado. En España, que es a lo que me voy a referir aquí, aunque luego a lo mejor haré alguna alusión a cuestiones relacionadas con Inglaterra o con también con los modelos continentales, los que se levantaron en los grandes centros industriales solían ser generalmente trabajadores cualificados, en buena medida muchos de ellos eran extranjeros, que habían sido fichados por la corona y que estaban cansados del incumplimiento de sus contratos por parte de la dirección de los establecimientos fabriles. En las minas fueron trabajadores no necesariamente cualificados, en muchos casos incluso presos. La falta de libertad, quiero añadir, no fue un obstáculo para denunciar sus condiciones laborales. En los talleres urbanos, el predominio de los rebeldes va a corresponder a los oficiales y entre estos pues van a haber unos oficios más tendentes al conflicto, como los tejedores, los sastres, los zapateros, los canteros. Bueno, estamos viendo en suma que la composición de los revoltosos refleja las pautas laborales de este periodo histórico. Pero el conflicto no lo van a protagonizar solamente, por ejemplo, en las ciudades los trabajadores organizados en gremios, en cofradías o en hermandades. También hubo una gran cantidad de personas que no pertenecían a estas instituciones y también muchos de ellos no eran ni siquiera tampoco trabajadores adultos. Eran también muchos niños y también muchas mujeres que fueron muy activas en este momento histórico. Entiendo que, por un lado, estamos hablando de talleres urbanos y relativamente pequeños, y por otro, también grandes aglomeraciones de trabajo, esas reales fábricas, minas, arsenales. En este sobre todo en este último caso, porque ya el de los talleres artesanales ya trabajamos en su momento, en este caso de las grandes aglomeraciones de trabajo, si no me equivoco, estamos hablando de acumulación de trabajadores de igual de miles incluso. Sí, durante el siglo XVIII en España hubo cambios importantes en el ámbito industrial. Se pasó de una actividad muy débil hacia principios del siglo, 1700, sobre todo en el interior peninsular, a un incremento notable de la producción y de la población ocupada en el sector hacia finales del siglo. Y así también como aparecen nuevas formas organizativas de industria y una importante involucración del Estado. Y es el Estado el que va a hacer la gran aportación que son pues estas concentraciones fabriles, que desde un punto de vista organizativo no son para nada aportaciones desde un punto de vista innovador o revolucionario, porque siguen siendo concentraciones fabriles que en realidad lo que son agrupaciones de trabajadores en torno, digamos, a lo que podríamos denominar también talleres agremiados o gremiales en el interior de estas fábricas. Una de ellas es la más importante que vamos a aludir bastante hoy en esta conversación, es la Real Fábrica de Guadalajara, que en 1719 comienza a funcionar. Es el mayor centro manufacturero de patrocinio estatal, es una fábrica de paños, que como tú bien decías, llegó a ocupar en la segunda mitad del siglo a unos 4.000 operarios, mayoritariamente hombres, en sus muros, pero también a unas 20.000 hilanderas en un amplio espacio de Castilla-La Mancha, incluso de la provincia de Madrid. Luego esta fábrica pues también tuvo una sucursal en Brihuega, otra en San Fernando de Henares. Bueno, allá había un millar aproximadamente de personas trabajando, la misma cifra que alcanzan otras reales fábricas, por ejemplo, de seda en Talavera en 1786 o poco más la de paños de Cuenca a finales del siglo también 19, del siglo 18, perdón. Y esto lo podemos plantear desde una perspectiva de lo que podrían ser grandes fábricas desde del sector industrial de manufacturación de paños, pero también hay otros sectores, por ejemplo, como el de tabacos, con la fábrica de tabacos de Sevilla, que ocupa la universidad. Ahí trabajaban unas 1.400 personas, ahí mayoritariamente eran mujeres, pero también hay aglomeraciones industriales importantes, de mano también de titularidad estatal, como son las minas de Almadén, donde dan trabajo a no menos de 1.200 operarios, o como has citado también artesanales, pues por ejemplo el del Ferrol, donde trabajan aproximadamente 7.300 trabajadores, que van a hacer de España la tercera escuadra europea. Bueno, hay otros arsenales también, como el de Cartagena, se dicen también que oscila la mano de obra entre 1.225 y 1.750 en la segunda mitad del siglo. Es, digamos, pues una gran cantidad de mano de obra la que está en este tipo de estructuras productivas. Y bueno, luego, aunque cerráramos en alguna ocasión, como tú dices, en otra charla, lo del tema de los gremios y de los talleres artesanos, lo que vemos también es que, bueno, se está produciendo ahí una situación de cierta transformación que, aunque no es revolucionaria, pero sí que está habiendo cambios, y en algunos talleres también se está produciendo una cierta concentración industrial con menos números, evidentemente, pero hay talleres, por ejemplo, importantes de algodón en la ciudad de Barcelona y también en ciertas zonas catalanas que también están incrementando sus números, aunque no, evidentemente, se pueden comparar con los que estábamos comentando de las fábricas, de las reales fábricas de titularidad estatal. ¿Cuáles serían las causas más habituales de los conflictos? Bueno, esto, Arcaiz, requiere de un cierto detenimiento en la respuesta, porque ocurre en general con muchas explicaciones del conflicto social que hay ideas que se han deslizado sobre la falta de autonomía de los trabajadores precapitalistas a la hora de exponer sus demandas, y como estamos haciendo énfasis en el tema de las reales fábricas, es interesante ver que hay una serie de autores que han estado comentando que en buena medida las explosiones, o porque ellos los denominan de esta manera, las explosiones de conflictividad laboral no tienen un componente de causa propia de los trabajadores, sino que se debe de insertar dentro de las luchas de facciones en la dirección de las reales fábricas. Es decir, que si hay una facción, por ejemplo, de la dirección de una real fábrica que está enfrentada a otra y que quiera obtener el poder, la dirección de esa real fábrica, pues va a utilizar a los trabajadores en su lucha por ocupar el poder dentro del establecimiento. En suma, es una vez más la visión conspirativa que vacía de contenido social al conflicto laboral. Pero lo cierto es que había muchas causas para que los trabajadores que estaban empleados en estas reales fábricas pues protestaran, pero también para que protestaran, por ejemplo, los trabajadores de los talleres que estaban más vinculados con los gremios. Cualquiera que se acerque al conflicto laboral precapitalista va a sospechar que la retribución está en el centro de los enfrentamientos entre trabajadores y patrones. Y ahí las investigaciones que yo he venido realizando, aunque puedan parecer chocantes las conclusiones, lo que vemos es que entre los trabajadores de las reales fábricas el principal motivo para llevar a cabo una acción colectiva no era tanto reivindicar un aumento de salario, que también lo hubo en este concepto, sino protestar por su disminución e incluso en por del desembolso de las cantidades que las reales fábricas adeudaban a los trabajadores. Te puedo poner algunos ejemplos. En esta fábrica gigantesca que hemos hablado de Paños de Guadalajara, entre 1719 y 1720, había operarios holandeses que habían venido atraídos por unas condiciones muy interesantes que les había puesto la corona, y bueno, esas condiciones no se respetaron. Se firmaron en un contrato y luego la corona no les pagó. Pues estos protestaron por esa disminución salarial contraria a las condiciones estipuladas en los contratos. Pero es que en esta fábrica hubo conflictos en 1729 y en 1731 centrados en las formas de organizar el desembolso de la retribución. Porque los primeros, los trabajadores de la fábrica, tuvieron en buena medida que lidiar con una especie de capataces que les obligaban a tener que entregar una papeleta cada vez que realizaban su tarea. Bueno, pues hubo una vez en estos años 1729, 1731, hubo capataces que se negaron a entregar la papeleta que corroboraba que el trabajo se había realizado. Bueno, pues eso significaba ni más ni menos que estos trabajadores se quedaban sin cobrar por haber realizado ese trabajo. bueno, sin el visto bueno que garantizaba la entrega de la papeleta, los tundidores, que es el oficio que va en este caso a protagonizar un conflicto laboral, pues vemos que no pueden percibir sus emolumentos. A principios de 1730, en esta misma Real Fábrica, ya tejedores españoles vuelven a protestar debido al paro a que se les aboca por la falta de suministro de materia prima. Bueno, no se les suministra materia prima porque directamente lo que quería la dirección de la Real Fábrica era rebajarles el salario. En octubre de ese año 1730 hay paros intermitentes y la dirección vuelve a rebajar el salario, lo que provoca una huelga permanente. Y así podían volver conflictos en años sucesivos. Otra de las causas recurrentes de conflicto va a ser la reclamación de las retribuciones impagadas. Yo creo que el conflicto que a lo mejor más os puede interesar, que luego podemos desarrollar y sobre todo a vosotros desde Euskadi, es que se manifiestan, por ejemplo, en las reales fábricas de armas de Plasencia, donde se reivindica que por los trabajadores que se les paga lo adeudado porque la Real Corona no les paga a los trabajadores de las reales fábricas. Bueno, hay conflictos por impago que tienen como fondo la penosa situación de la Real Hacienda, que conlleva el enquistamiento del problema en varios establecimientos. Por ejemplo, cuando vemos huelgas mineras en Almadén, en un periodo a lo mejor previo al que nosotros estamos analizando hoy, que es 1638, pues hay este conflicto de fondo. Cuando los tapiceros de la Real Fábrica Santa Bárbara de Madrid en 1731 también van a la huelga, pues también es por este motivo de los impagos, pero es que lo vemos en las fábricas, por ejemplo, de Río Frío, de Cristales, de San Ildefonso, la obra real del Palacio de Río Frío también, en sucesivos momentos, en los tumultos de los obreros del Arsenal del Ferrol. Bueno, problemas de la hacienda, impago de salarios, conflicto laboral, parecen una especie como de tríada perfecta que explica el ambiente de agitación casi permanente de las reales fábricas y de otras instalaciones dependientes de la corona. Y esto lo podemos ver luego también en otros establecimientos. Al finalizar el siglo XVIII, vamos a ver un cambio, en cierto modo, en algunas de las demandas, o mejor dicho, en algunas de las causas, porque va a haber introducción de novedades organizativas y técnicas, y bueno, también la incidencia de la Revolución Francesa va a hacer que los conflictos en las reales fábricas pues sean de otro calado. Y así se van a entender protestas, por ejemplo, que llegan a cabo los tejedores de sargas de la Real Fábrica de Guadalajara en 1797, una huelga de tejedores de la Real Fábrica de Algodón de Ávila también más sobre menos por las mismas fechas, y otras de las desmotadoras de otra fábrica de algodón en 1798. Podemos decir, que, por tanto, que aquí no hay conspiraciones de la dirección de las reales fábricas. Aquí es que hay reclamaciones de salarios puntuales y dignos, denuncia de impagos, recurso al crédito también por parte de los trabajadores cuando no se les paga, defensa de la costumbre, acusaciones de maltrato. Bueno, aquí hay una gran cantidad de causas muy alejadas, como digo, de esas conspiraciones y de las luchas entre las diferentes facciones políticas que otrora defendían algunos autores y que anulaban la capacidad cognitiva de los trabajadores para protestar por sí mismos. Decía antes que tendría que extenderme, porque claro, también habría que explicar cuáles son las cuestiones vinculadas con los talleres urbanos, porque aquí lo que vemos también es que también hay aquí una gran cantidad de conflictos que, bueno, hacen que los gremios tengan una dificultad a la hora de poder plantear cuál era su ideario, y su ideario era intentar evitar los conflictos, y a la hora de la verdad lo que vemos es que ocurre todo lo contrario. Pese a que los gremios solían encauzar los problemas de la mano de obra, de la mano de obra más general, desde oficiales, aprendices, pero también mujeres que no eran miembros de pleno derecho de la corporación, pues lo que vemos es que el conflicto existió. Y existió porque, evidentemente, ahí hubo una gran cantidad también de problemas con el salario. Hay una cuestión interesante de diferencia de los conflictos relacionados con el ámbito de los talleres artesanos con relación a las reales fábricas desde el punto de vista salarial. Y es que si habíamos visto antes que los trabajadores de las reales fábricas se manifestaban fundamentalmente por las bajadas de salario, aquí, sin embargo, el motivo principal de la protesta va a ser el incremento del salario. Esto lo vamos a ver en 1607, por ejemplo, o en 1753, en una huelga general del oficio de la sastrería en Madrid, y parece que fue recurrente en los conflictos de los tejedores catalanes. Bueno, ahí donde la retribución se realiza, en este caso, en el de los tejedores catalanes, en forma de destajos, vemos también que hay conflictos. Y bueno, podríamos citar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo puede ser que hay huelgas generales también de tejedores de Béjar en 1729-31 en pro de la exención de impuestos de sus operarios, o por ejemplo también podemos ver en 1746 en esta misma localidad salmantina que los fabricantes locales introducen modificaciones en el tejido y los tejedores se oponen y buscan el apoyo de todo el oficio para intentar que estas innovaciones tecnológicas pues no se lleven a cabo. Esto nos da pie a algo que luego vamos a probablemente a desarrollar, ¿no? Que es la introducción de maquinaria, de nuevas técnicas que se colige en las acciones antimáquina que veremos después y que ya están prácticamente puestas en evidencia en algunos de los conflictos previos. Bueno, por ir acabando, otra de las causas de la protesta en los talleres artesanos eran los efectos sobre los oficiales de la promulgación de ordenanzas gremiales. Y ahí vemos, por ejemplo, que oficiales sastres de Madrid se oponen a unas nuevas normas en 1753, también los sastres de Sevilla en el periodo 1780-1782 hacen lo mismo, protestan porque las novedades introducidas menoscaban las condiciones laborales pactadas con los maestros, pero aquí es a lo mejor algo que no podemos generalizar porque no tenemos demasiados casos, pero vemos algunos ejemplos concretos como el que acabo de comentarte. Pero vemos que las normas gremiales pueden ser contestadas por los oficiales, sobre todo cuando a ellos no se les consulta que van a contratar los maestros a otro tipo de mano de obra. Y en ese sentido vemos que los oficiales son muy reacios a que los maestros contraten aprendices y mujeres, y esto va a ser un conflicto permanente a lo largo de toda la edad moderna. También querría decir, simplemente para acabar en este punto de las causas, el tema de que muchos de los conflictos se resuelven por la vía jurídica. La gente, los artesanos y sobre todo los oficiales tienen un cierto respeto por la legalidad y en muchas ocasiones lo que acuden es directamente a los tribunales pues pensando que se puede resolver el problema. Esto adelanta algunas cuestiones que a lo mejor luego vamos a poder comentar que tienen que ver sobre todo con el tema del protocolo y sobre todo también con la cuestión de los determinados pasos que se llevaban a cabo antes de iniciar una reivindicación desde el punto de vista conflictiva y violenta. Por acabar, simplemente, hay una serie también de conflictos que tienen que ver con los tejedores de Segovia, que son también interesantes para luego poder a lo mejor hacer alguna alusión, porque tienen que ver con conflictos relacionados con la duración de la jornada laboral. En 1620, ya sé que es un periodo a lo mejor un poco anterior, pero los mercaderes fabricantes de Segovia quieren cambiar las formas de producir de sus tejedores y estos reivindican que no se les cambie la duración de la jornada laboral, lo cual quiere decir directamente que ellos estaban teniendo una concepción del tiempo bastante diferente a la de aquellos que les pagaban, y esto va a ser recurrente y va a tener también como manifestación que podamos ver que hay tradiciones muy arraigadas en la conciencia de los artesanos, como es la de dejar de trabajar los lunes, que me imagino que saldrá luego también en algún momento de la conversación. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. I'm working, but I still got so terribly far to go. Respecto a estas tradiciones en torno al control del oficio, al control de la organización del trabajo, de los tiempos, de las contrataciones, ¿no? Estas luchas un poco de fuerzas, ¿no? Entre quién tiene la capacidad de contratar, en qué condiciones, si se mantienen los acuerdos o no, los tiempos, ¿no? Los tiempos de trabajo, los ritmos y las formas de hacerlo. En este sentido, la introducción de maquinaria reducía la necesidad de mano de obra, pero también incluso podía quebrar ese control de oficio que tenían estos trabajadores. ¿Se puede hablar de algún tipo de antimaquinismo, de protestas y acciones contra la introducción de maquinaria? Sí, además desde pronto. De hecho, el conflicto contra las máquinas también requiere cierta explicación porque se ha solido vincular con la violencia y con la irracionalidad, y el mismo Engels lo analizó de una forma bastante peyorativa. Fue muy frecuente en Inglaterra, uno de cada 10 conflictos en el siglo XVIII laborales en Inglaterra fueron ataques a las instalaciones industriales, a la maquinaria, y bueno, en este mismo caso inglés, Edith Holborn ya despojó a estos ataques de irracionalidad y de desesperación, sobre todo cuando sostuvo que era una forma, y la expresión es bastante redonda, una forma de negociación colectiva mediante la revuelta, vino a decir Holborn, ¿no?, y que equivalía a la fijación popular de precios de las revueltas de subsistencia. Estamos por tanto lejos de un componente pasional y furibundo, y estas acciones yo creo que hay que estudiarlas en su contexto específico, atendiendo a la concentración espacial de la industria, a las divisiones de fuerza de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta el género, y a los rasgos propios de las comunidades protagonistas con sus tradiciones de lucha. Tal vez tampoco esté de sobra recurrir a una categorización que ya hizo en su día George Roudet sobre estos ataques, en clave de definirlos como acciones defensivas o preventivas, que pueden dividirse en dos clases y con dos fines muy distintos. Unos ataques antimáquina pretendían proteger la subsistencia del trabajador contra la disminución salarial o el aumento de los precios, y otros buscaban proteger casualmente esa subsistencia frente a la amenaza de la incorporación de nueva maquinaria. Bueno, ambos han solido confundirse con el ludismo, un término que debería aplicarse solo a la destrucción de máquinas que tuvo lugar en Inglaterra entre los años 1811 y 1817, y que en España tuvo lugar pocos años después, concretamente en la primera parte del trienio liberal, es decir, en los años 1820-1821. Bueno, en España estos ataques antimáquina se registran desde al menos el siglo XVII y se suceden hasta bien entrado el siglo XIX. Por tanto, no tenemos que esperar a las acciones luditas propiamente dichas de los años 20, porque ya en 1641, por ejemplo, la casa de un tejedor de paños de Zaragoza fue incendiada por la noche quemándose un telar y una pieza de paños. Y no podemos pensar que esto fue una especie de cortocircuito, no, eso fue porque hubo una oposición de gente hacia lo que estaba ocurriendo en ese taller. Y lo mismo va a ocurrir sucesivamente en la serrería hidráulica de cortar madera establecida en Aranjuez en diferentes momentos, 1675, 1736, 1750. En esto de quemar, parece que los británicos podían haber llevado la delantera, pero también aquí creo que hubo bastante incendio. Incendio, por ejemplo, en 1809 en el complejo industrial de Sargadelos. Y bueno, pues podemos ver que esto es una técnica o una práctica recurrente de las personas que están en contra de la introducción de determinadas máquinas. Pero los incendios no van a agotar la destrucción de maquinaria. En un lugar ya bastante conocido como es Nuevo Baztán, en la zona del sureste de la Comunidad de Madrid, Goyeneche, un personaje importante dentro de lo que era la estructura del Estado, va a dejar su fábrica de vidrio, que instaló en 1722, por la acción de unos trabajadores cualificados que le reventaron el horno echándole salitre. Y bueno, por seguir, en 1735, en Toledo, se ordenó una libertad de peso en los tejidos que se intuía reducía los salarios, y los tejedores no dudaron en cortar las piezas hechas en sus telares. Toda la fábrica de tejidos de seda de la ciudad se paralizó en este año. Bueno, creo que hay experiencias previas a las de los incendios que sufrió la fábrica segoviana de Ortiz de Paz, recurrentes incendios entre 1817 y 1827, o los más conocidos de Alcoy de esos mismos años. En Segovia no se sabe con certeza quiénes fueron los causantes de los incendios de la fábrica de Ortiz de Paz, pero se intuye que fueron los trabajadores, por un lado, que no operaban en la fábrica de Ortiz de Paz y que laboraban de forma discontinua en unos obradores, pues que no habían introducido innovaciones técnicas, que tenían salarios cada vez más reducidos y que evidentemente pues veían una competencia en la fábrica de este gran empresario que era Ortiz de Paz. Pero también pudieron ser los mismos operarios de la fábrica, de los que unos años antes se decía que no eran muy fieles al fabricante y que eran muy dados a robarle la lana. Bueno, unidos temporalmente a los incendios de Segovia están las sanciones antimáquina que tuvieron lugar en un buen número de localidades, en Sallén, en Tarrasa, en Guadalajara, en Ávila y, por supuesto, las más conocidas de Alcoy, de Barcelona y de Camprodón. En 1820, en Barcelona, miles de obreros de fábrica, se decía así textualmente en las fuentes, fiscalizaron las fábricas textiles en busca de géneros extranjeros y rompieron las puertas y telares de los fabricantes que se oponían a las demandas de estos trabajadores. Y un año después, cardadores e hiladores de Alcoy van a destruir, previa reunión pública a plena luz del día, 17 máquinas de hilar y otro utillaje. Bueno, esto se va a repetir en 1823, 1825, 1826. Y en la villa catalana de Camprodón, pues se van a desmontar en 1823 las máquinas de hilar y cardar de una fábrica, y unos años después una multitud de trabajadores en 1835, domésticos y a tiempo parcial, encuadrados en lo que podemos denominar una vieja industria textil, van a incendiar en Barcelona la moderna fábrica del vapor de Bonaplata. Bueno, el conflicto tiene como trasfondo este último, el hambre de los obreros y el paro al que les condenaba la nueva maquinaria, pero también latía el sentimiento generalizado de peligro que acechaba el tradicional modo de vida obrero. Y aquí, simplemente por retomar algunas de las cuestiones de Erich Hobsbawm, que habló del ludismo, pues parece que el ludismo se ha visto siempre desde una perspectiva de un ataque contra la máquina, pero es un movimiento laboral muy selectivo, incluso en Inglaterra, donde lo que se ve es que los trabajadores no eliminan todas las máquinas, sino que eliminan todas aquellas máquinas que ellos ven que es un peligro para sus puestos de trabajo. James Scott describió como formas cotidianas de resistencia a todo un repertorio de acciones individuales de sabotaje, hurtos, reducción del ritmo de trabajo, como acciones extendidas que calificó de las armas de los pobres o incluso de arte de la resistencia de los dominados. ¿Encontramos acciones similares en el mundo artesano? Sí, Arcadio. Un primer acercamiento al análisis de los conflictos laborales tiene que comenzar teniendo en cuenta estas formas de resistencia cotidiana de las que habló Scott y a las que tú te has referido. Estas prácticas eran recurrentes, tenían muchas formas, tenían lugares en áreas muy distintas, tanto en la geografía como en la tipología del lugar de producción, y podían relacionarse con el delito del anonimato, del que también nos habló Edward Thompson. Es lo que los ilustrados llamaban actos de indisciplina, por lo general individuales, y que incluían fugas de trabajo, tácticas dilatorias en la entrega de los pedidos, los hurtos de material, engaños, la ociosidad, que también decían los ilustrados. Pese a los artículos de las ordenanzas gremiales que obligaban a cumplir los términos de los contratos, las fugas, por ejemplo, de una gran parte de oficiales artesanos estaban a la orden del día, y aunque algo menos entre los aprendices. Y, claro, el ritmo oscilante de la producción alentaba a que los oficiales pudieran dilatar la entrega de sus encargos, adaptándola a su propia concepción del tiempo. También hubo hurtos, que eran concebidos por muchos trabajadores como parte de un ilegalismo legitimado por lo que ellos consideraban las sisas que los maestros les hacían en su retribución oficial. Y en los talleres de paños, por ejemplo, de Béjar, que ya hemos comentado, o de Antequera, los fabricantes de paños se quejaban de la existencia de un mercado negro de hilazas auspiciado por operarios de la misma fábrica y amparados en la pobreza de las hilanderas. Yo creo que estos son un buen número de ejemplos que facilitan el pensar que evidentemente estamos también ante lo que comentaba Scott de las formas cotidianas de resistencia en los talleres artesanales. ¿La intimidación y la amenaza a patronos, fabricantes o directores de fábrica fue también un recurso utilizado y utilizaban el anonimato para defenderse de la represión en estos casos? Sí, en este punto, Arcaida, hay que reconocer que en España estamos un tanto atrasados en la investigación en comparación con otros países como Inglaterra, donde las fuentes son más generosas. Sabemos que aquí también hubo amenazas, también hubo intimidación a los patronos, fabricantes o los directores de las fábricas, pero no encontramos una fuente tan importante como la Gaceta de Londres, una especie de boletín oficial donde quedaban recogidos todos los actos considerados delictivos y donde aparecen multitud de cartas intimidatorias. Ojalá que tuviéramos nosotros esta fuente, ¿no? Pero claro está que los que redactaban estas gacetas, de esta Gaceta de Londres, se dieron cuenta, aunque tarde, de que les estaban haciendo el trabajo a los intimidadores, amén de darles una publicidad que podemos denominar gratuita. Acabaron por dejar de publicarlo, pero el tiempo en que estuvieron haciéndolo dio la oportunidad a autores como Thompson, tan perspicaces, como para poder escribir artículos tan importantes como el delito del anonimato, que es un artículo de referencia. Sí, si me permites, tengo justo delante el artículo del delito del anonimato, que se puede encontrar en el libro Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase, estudio sobre la crisis de la sociedad y preindustrial. Y no me resisto a leer una de esas cartas que aparecen en ese texto, dirigida a Sir Richard Bettenson, de Kent, y dice así: Sir, Su intendente propiamente es una especie de canalla para los trabajadores, y si no le despide, puede ser que vea su casa arder, si las piedras no arden, maldito hijo de puta. Le cortaremos el cuello de oreja a oreja, a menos que dejes 50 libras bajo el segundo árbol de Stepelnices, desde su casa, frente a las puertas grandes, cerca de la conejera, el miércoles próximo por la mañana. Este era un ejemplo de esas cartas que se empezaron a publicar, que luego dejaron de publicarse precisamente porque hacían un efecto rebote. Sí, sí, sí. La verdad es que pone los pelos de punta. Bueno, en nuestro caso lo que se aprecia es que las amenazas están presentes, pero evidentemente no las tenemos tan explícitamente reflejadas como en los textos que pudo sacar Thomson de las Gacetas de Londres, ¿no? Pero por ir también a lo mejor luego dando algún ejemplo, que también hubo algunas de estas cartas, vemos que hay amenazas por ambas partes, por fabricantes y maestros por un lado y por trabajadores por otro. Entre los trabajadores que vamos a ver más afectados por las medidas de los directores de las reales fábricas, si nos concentramos en este sector, estaban los oficiales y también los aprendices, y en el caso de Guadalajara, por ejemplo, en 1750, es que los aprendices, por ejemplo, se ven, y los oficiales se ven obligados a sufragar parte del coste de su adiestramiento, amenaza a pechar con los gastos de mantenimiento y reparación de los telares. Y en este punto vemos que hay, en 1750, varios oficiales que se reúnen para trazar un plan conjunto que incluía parar el trabajo, ganarse el apoyo del resto de operarios y concentrarse en la casa de la academia. Algunos maestros, vamos a ver, que convencen a sus oficiales de no secundar el paro. Esto radicaliza la protesta de los huelguistas, y aquí es donde se producen las amenazas de los trabajadores con relación a los esquiroles. Les dicen que les van a agredir y van a fijar pasquines que atentan contra la vida del director. Bueno, estos pasquines, como tenemos poca investigación al respecto, al llegarnos a nuestras manos, incluso de algunos investigadores que ya lo trabajaron antes, incluyen dibujos en los que una espada, por ejemplo, atraviesa el cuello del director de la fábrica, o un disparo de escopeta que aparece en la cabeza del director de la fábrica. Y ya que tú has citado a Thomson, pues también vamos a hacer alguna alusión a lo que hacían nuestros rebeldes laborales, ¿no? Uno de los pasquines reza: a don Tomás Lloret, director de la fábrica de los Caballeros del Rey, será perseguido de sus enemigos por quitar el jornal a los tejedores. Y ahí es donde aparece luego al final, aparece el tiro de la escopeta. Y como no solamente es en este caso, que vemos otros, aunque no tan nutridos evidentemente numéricamente como los que Thomson pudo rescatar, vemos que, por ejemplo, en la fábrica de Guadalajara, otros oficiales en 1750 van a aceptar hacerse con los servicios de un aprendiz, y entonces aparece un pasquín que reza: haz bien y no cates a quien, haz mal y morirás. Caraquesa, piensa que te has de morir y que hoy es el último día. También unos ejemplos, digamos, de lo que podía ser la propia, también el propio anonimato de las personas que estaban pues vinculadas con la fábrica y que veían que evidentemente no se les resolvían sus problemas. Y en otros contextos, y en este caso, haciendo también esta especie de división que estamos haciendo entre lo que podríamos denominar los conflictos en las reales fábricas o grandes concentraciones y lo que son los conflictos más de talleres artesanos, en estos últimos también vamos a ver algún tipo de este tipo de conflictos y de este tipo de manifestaciones, porque también se van a desarrollar acciones de protesta que contemplaban la insolencia y también las actitudes de desprecio hacia los maestros. Y amparándose en el anonimato, en Madrid, por ejemplo, se conservan cartas de amenaza que varios oficiales cerrajeros envían en 1817 al diputado y al tesorero del gremio, y en estas cartas van a ridiculizar e insultar a los dos cargos gremiales e incluso a sus respectivas mujeres. En cuanto a las formas colectivas de protesta, ¿cuáles serían las más habituales? Bueno, las reales fábricas y otros establecimientos estatales, que sabemos que concentran a grandes masas de trabajadores con rasgos muy específicos, dependiendo de las condiciones establecidas en sus contratas, vemos que tienen ahí actos de indisciplina y que hubo muchos conflictos que podemos denominar de tipo individual, que han dejado rastro, por ejemplo, en forma de pleitos y en quejas por ambas partes, y que dependen en gran medida de las condiciones laborales de cada trabajador. El incumplimiento, por ejemplo, del contrato por parte de maestros y oficiales de estas fábricas era una de las causas del conflicto, pero también vamos a ver, por ejemplo, que hay también muchos aprendices que hacen lo mismo que muchos oficiales: no se respetan sus contratos, pues directamente huyen. Esto es una forma ya directamente también de conflicto, y que en muchas ocasiones está vinculado en algunas reales fábricas por los regímenes paramilitares que vivían en los establecimientos. En otros, como en la fábrica, por ejemplo, de Liergan así la acabada, en la zona de Santander, pues hay también abandonos de la fábrica, dicen, cansados de tolerar la fatiga por tan corto estipendio. Bueno, hay huidas, por tanto. No eran pocos los casos de esta cuestión de gente que se va de la fábrica cuando se encuentra también una oferta mejor de trabajo. Bueno, esto ocurre en todos los grandes centros productivos, ya fuesen reales fábricas, ya fuesen minas, ya fuesen obras de los palacios reales. Y bueno, sería un poco a lo mejor pesado el comentar muchos ejemplos, porque hay bastantes. También hay momentos en los que lo que vemos es que muchos, por ejemplo, de los trabajadores de las minas son personas que son fundamentalmente campesinos, que acuden al momento álgido del trabajo minero y que luego después pues abandonan el trabajo en cuanto les salen oportunidades de volver a trabajar en el ámbito agrario. Acuden al comienzo de la saca de la mina y se marchan cuando las tareas agrícolas empiezan, el momento más importante. En ese sentido, pues ya vemos también que hay también, por tanto, una movilización fundamentalmente vinculada con la huida del trabajo. Pero bueno, también hay deserciones en busca de la libertad, entre los vagos y gitanos, así se los denominaba, que formaban el grueso de los trabajadores del astillero del Ferrol. Uno de los casos que podemos comentar en este momento es el tema de la huida del trabajo. Pero hay también una forma de individual de conflictividad que tiene que ver, por ejemplo, con la dilación en la entrega de la producción, el retraso en la entrada a trabajar. Los mineros de Almadén, por ejemplo, eran especialistas en incumplir los horarios de entrada, mientras que los de la fábrica de tabaco de Sevilla y los de las de cristales de San Ildefonso, por ejemplo, estaban habituados a hurtar parte de los materiales de la fábrica. Si nosotros vamos ahora, por ejemplo, a la fábrica de Sevilla, lo primero que vemos es que es prácticamente una fortaleza desde el punto de vista de intentar controlar la entrada y la salida de los trabajadores para que no se llevaran determinados productos de la fábrica, y eso todavía se sigue conservando en la arquitectura de esta instalación. Pero el conflicto podía coger tanto esa tipología individual y rutinaria como otra más colectiva y más violenta. Algunas de las acciones de los trabajadores revelan una violencia inusitada contra las personas consideradas causantes de sus problemas. En el magma del conflicto vamos a ver que se suceden insultos, amenazas, lo que se denominaba en aquella época desafíos, y diferentes tipos de agresiones físicas como apedreamientos o linchamientos. Hubo huelgas pacíficas, por supuesto, pero también otras con rasgos muy violentos. Los mineros, por ejemplo, de Río Tinto no dudaron en el año 1810 en atacar en sucesivas ocasiones las casas de los patronos, destruir sus propiedades y las instalaciones de la mina. Y en 1797 los huelguistas de una fábrica que ya ha salido varias veces en la charla, que es la fábrica de Guadalajara, se reunieron colectivamente en varias ocasiones, recogieron firmas de apoyo y amedrentaron a los esquiroles. Bueno, el conjunto de estas acciones en muchas ocasiones se complementa con los intentos de negociar con la dirección, de tal manera que lo que vemos es que hay ahí un ten con ten y que se utiliza muchas veces la violencia como una herramienta para poder conseguir determinadas estrategias de negociación. Cuando el conflicto se encrespa, debido, en el caso concreto de la fábrica de Guadalajara y en este específico de 1797, en este conflicto, debido a la militarización de la represión contra los trabajadores, estos se van a decantar por la violencia al tiempo que van a decidir ganarse el apoyo de sus vecinos, fueran o no trabajadores de la fábrica. Y fue entonces cuando iniciaron los actos de protesta las mujeres de los operarios, probablemente también trabajadoras de la fábrica, aunque muchas de ellas no debían de estar en nómina regular, que no dudaron estas mujeres en seguir el conflicto por la vía violenta, al tiempo que intentaron conseguir fondos para conseguir, mejor dicho, para continuar el paro. Bueno, ¿y qué pasó en los talleres urbanos? Pues que la mayor parte de los conflictos laborales que conocemos en este ámbito también eran de carácter individual y estaban provocados por el incumplimiento de los contratos por parte de los maestros, así como de los propios oficiales y aprendices. Muchos otros, que ya no son individuales, formaban parte de la acción, de las acciones propias de la cotidianidad del taller, donde la convivencia entre talleres, entre maestros, entre oficiales y también aprendices podía atravesar por momentos de confianza como otros especialmente críticos. Bueno, sabemos que igual que se iban los trabajadores de las reales fábricas, pues también hay fugas del lugar de trabajo en los talleres. Estas también son otra de las formas cotidianas de resistencia, o lo que, como decíamos antes, los ilustrados contemporáneos dominaban actos de indisciplina. Pero había otras formas, evidentemente colectivas, que incluían desde el paro laboral, hubo huelgas de oficio en muchas actividades, entre las que sobresalen las de los sastres en 1607 y en 1753, y las de los serradores en Madrid en 1771. Hubo boicot a los maestros que empleaban aprendices y mujeres en detrimento de los oficiales. Esto es lo que en el caso francés se suelen denominar las listas negras, y hubo actos de violencia también contra los maestros. Tus textos comentas que los tejedores y zapateros eran de los colectivos más indóciles y celosos de su independencia y defensores de sus tradiciones, como por ejemplo el San Lunes. En este sentido, el control de los ritmos, los tiempos y las formas de trabajo era una de las razones detrás de las resistencias de colectivos como estos. Estos colectivos podían manifestarse con o sin una organización formal. Pero de luego lo que vemos es que el oficio que nos ha legado más información de conflictos abiertos, si estando o agremiados o no, o teniendo algún tipo de cofradía que les apoyara, porque esto es una cuestión de la que luego hablaremos, es el de la tejeduría de los paños. En los conflictos que vemos que están protagonizando los tejedores de paños, se enfrentan los maestros, sobre todo tejedores, que son fundamentalmente dependientes de los fabricantes, con los fabricantes o con los pelaires, porque normalmente lo que vemos es que el tejedor ha perdido su independencia y comienza a trabajar a jornal o a destajo para estos fabricantes o estos pelaires. Y es esta relación de dependencia la que permite que estos conflictos se asemejen a los protagonizados, por lo que luego vamos a ver, por los oficiales artesanos. En concreto, los tejedores de Barcelona van a tener experiencia sobrada en la protesta contra estos fabricantes, porque vemos desde el principio, casi de la Edad Moderna, desde el año 1600, 1626, conflictos, resistencias, capacidad de presión en huelgas, así como en conflictos posteriores en años ya de finales del siglo XVII y también del siglo XVIII. En 1712, por ejemplo, en el contexto de la Guerra de Sucesión, van a volver a exigir a los pelaires un aumento salarial y romper una concordia, un acuerdo que habían llegado en tiempo A, y esto vamos a ver que se va a repetir en años sucesivos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se le está empezando a pagar a destajo, y entonces ya directamente el trabajador, el tejedor, no controla al 100% su tiempo de trabajo. En otros lugares, para salir un poco del contexto catalán, vamos a ver que también la tensión viene de lejos. En Segovia, por ejemplo, donde ya hemos visto en algún momento de la charla algún ejemplo también de conflictividad, en 1620 los mercaderes fabricantes se van a negar a aceptar, con el apoyo municipal, la reivindicación de los tejedores sobre la jornada laboral, lo que liga su protesta con tu pregunta, ¿no? Y en años posteriores, entre 1729 y 1731, hubo un paro general de los tejedores de Béjar, una villa castellana que estaba controlada por el duque del mismo nombre, que gobernaba la fábrica local y que tuvo que ceder a las demandas de exención de impuestos de sus operarios. Y esos tejedores van a repetir otra huelga en el año 46, buscando el apoyo de todo el oficio, cuando los fabricantes locales introducen modificaciones en el tejido, que son modificaciones del pago de nuevo a destajo y, por tanto, también que le vincula la protesta a lo que es la pérdida del control del tiempo por parte de los operarios. En otras ciudades, por ejemplo, también muy vinculadas con el ámbito textil, como la ciudad de Palencia, una ciudad pequeña actualmente, pero muy industriosa en el siglo XVIII, van a aprovechar el motín contra Esquilache de 1766 para solicitar un aumento de jornal que fue denegado por los fabricantes. De nuevo, vemos otra ciudad con tejedores que van a ser bastante díscolos. Y se les va a acusar de ser unos borrachos, de ser holgazanes, y directamente los tejedores, cuando ven quién les está acusando, cogen a seis de estos lenguaraces que les habían insultado, les detienen y los van a entregar al corregidor, pero antes les van a llevar a la argolla. Es un acto bastante, bastante también curioso, que lo hicieron en una asamblea multitudinaria en la que van a participar los diversos gremios de la ciudad. Podemos incluso ir también a 1806, a una fábrica de paños en Ávila, donde los tejedores van a ir a la huelga ante la negativa del director también de aumentar el precio de la vara de tejido. Otra vez lo mismo, es pago también a destajo y por tanto también se les está vulnerando su capacidad de controlar el tiempo de vida y también el tiempo de trabajo. Bueno, en suma, todos estos conflictos tienen unos puntos en común, se les paga ya, como digo, a destajo y eso tiene mucho que ver con la diferente concepción del tiempo que tienen fabricantes y tejedores. Bueno, luego tenemos también uno de los rasgos distintivos de los oficios artesanos, y pasamos al otro gran bloque de trabajadores que nos interesan aquí, y es que, por supuesto, en las ciudades los oficios artesanos y los trabajadores son muy celosos de su cultura del trabajo y sobre todo de su concepción del tiempo de trabajo. Había maestros, por supuesto, que comprendían la práctica de no trabajar el lunes. Ellos mismos también lo habían hecho en su tiempo de adiestramiento, pero también los hubo que criticaron abiertamente esta práctica. Conozco el caso de un zapatero madrileño que estuvo un tiempo en Londres y cuando vino, pues vino diciendo que allí no se celebraba el San Lunes, que no era verdad, se celebraba el San Lunes, pero vino a decir que la visión que se tenía de la zapatería londinense era una zapatería muy productiva y que esto chocaba con las prácticas de los trabajadores madrileños que estaban empeñados en seguir manteniendo esta tradición. Bueno, durante todo el final del siglo XVI fueron recurrentes en Madrid las protestas de los maestros por el incumplimiento de los horarios y de los días de trabajo de sus oficiales, lo que no deja de revelar lo que estaba comentando, la fuerte cultura autónoma que estos poseían. Y hubo oficiales que sobresalieron en esta práctica, por supuesto los zapateros, pero también los impresores. Estos últimos van a parar las imprentas en 1636 en demanda de mejores salarios y entre sus rasgos van a comentar su aprecio a San Lunes. Los oficiales zapateros, que es los que obedecen a tu pregunta, fueron incluso más precoces, ya celebraban San Lunes en la segunda mitad del 16 y sobre todo fueron los más persistentes porque lo siguieron haciendo en todo el siglo XIX. Pero hay más oficios, curiosamente Arcaid, que permiten conocer los rasgos de una cultura diferenciada. Por ejemplo, en los talleres de los bordadores madrileños era habitual la informalidad, expresada mediante retrasos a la hora de la entrada, la conversación permanente en el taller, los cantares subidos de tono. Tenían además una cultura de la protesta que se apoyaba en la proletarización del oficio. Esta proletarización va a facilitar la unión de los maestros sin taller, que van a obligar a los maestros que le daban ocupación a negociar con los primeros la contrata del trabajo. Y para lograrlo, fíjate, van a formar barucas o cuadrillas que obligan a los maestros a tener que tratar con todos, consiguiendo además que el maestro pague el alboroque o merienda a los trabajadores contratados. Es decir, no solamente es que tienen una forma concreta de realizar su trabajo, sino que además lo rodean de todo un lenguaje propio que, por supuesto, hace mucho más rica la cultura de estos. Conocida la habitual presencia de mujeres en motines y protestas en relación a la subsistencia, el precio del pan, etcétera. ¿En el ámbito laboral protagonizaron las mujeres conflictos? Como he comentado en la primera pregunta, las mujeres también fueron muy activas. Y, por ejemplo, si nos vamos a Barcelona, 1628, unas 40 hilanderas de Barcelona van a interrumpir una sesión municipal insultando a los concejales y reclamando que el ayuntamiento tome medidas contra los pelaires o fabricantes que mandaban la lana a hilar fuera de la ciudad. Más tarde fueron las sederas barcelonesas las que van a protestar por las medidas tomadas por el gremio contra ellas y van a estar durante 5 décadas, nada más y nada menos que 50 años, al frente de sus demandas de forma recurrente. En todo el siglo XVIII, sobre todo en Cataluña, muchas mujeres de oficios textiles van a defenderse ante las medidas que los gremios, dirigidos por hombres, ponen en marcha para eliminar su competencia. Y estos gremios, que están controlados por los maestros, en cierto modo lo que están haciendo es ni más ni menos que trasladar la problemática de los oficiales que consideran que el trabajo de las mujeres les quita a ellos ocupación. Pero no va a ser solamente en Cataluña. En 1699 vamos a ver a 100 mujeres hilanderas de Colmenar Viejo, aquí cerca de la Comunidad de Madrid, que se van a decidir a escribir una queja granja por la extracción de lana que las privaba de seguir trabajando. Y si nos vamos un siglo más tarde, en 1798, las desmotadoras de las fábricas de algodón de Ávila se van a negar a trabajar ante un cambio en el sistema de suministro de lana que les va a impedir conseguir lo que ellas consideran una retribución digna. Por supuesto, en el siglo XIX las cigarreras de la fábrica de tacos de Madrid van a revelar que las trabajadoras de los grandes establecimientos también eran capaces de sumarse a la protesta, y esta fue recurrente a lo largo del siglo, y algunas de las protestas de estas cigarreras tienen que ver con la introducción de maquinaria, con lo cual volveríamos de nuevo a movimientos antimáquina que hemos comentado ya con anterioridad. Me gustaría entrar aquí en el tema de la represión e intentos de disciplinamiento hacia los trabajadores. Por ejemplo, ¿se utilizaba el trabajo forzado como castigo ante protestas o acciones colectivas? Estoy pensando en las famosas condenas a galeras o la denominada rehabilitación social mediante el trabajo, como bueno, en el caso de las workhouse inglesas, ¿no?, donde se les confinaba para trabajar en un régimen de trabajo forzado. Sí, aquí ocurre algo similar. En el interior de algunas de las reales fábricas ocurre que hay incluso instrumentos de lo que podemos denominar de tortura, ¿no? Hay cepos. En una real fábrica de curtidos de Pozuelo se dice directamente que a los trabajadores que incumplan con lo que está establecido por parte de la dirección de la real fábrica se les introducirá en el cepo, y esto es una práctica habitual de una gran parte de las reales fábricas e incluso de todo lo que podemos denominar también los arsenales. Una de las penas mayores que puede recibir una persona, independientemente de que fuera un artesano o un trabajador, es casualmente el hecho de tener que pagar su pena por la vía de cumplir la pena de galeras. En ese sentido, lo que vemos es que hay un cambio desde el punto de vista conceptual de lo que nosotros denominamos lo que son las penas hacia las personas que cometen un delito. Nosotros ahora pensamos que la pena de cárcel es la pena mayor, ¿no? Pues no, la pena en ese momento de cárcel no existe más que para las mujeres. Para las mujeres se crea una institución que es la cárcel moderna o la decente de la cárcel moderna, que es la galera, pero para los varones la pena no es la cárcel. La cárcel simplemente es una cuestión preventiva. Una vez que ha salido la condena ya en firme, a muchos de los condenados lo que se les dirige directamente es a trabajar a las galeras o directamente a arsenales o a las minas, incluso también de Almadén. Estos son las cuestiones vinculadas con lo que conocemos normalmente como la constitución de las cuerdas de presos, que van desde el lugar donde se ha cometido el delito o hasta el lugar donde se redime la pena. Y en ese sentido es interesante comentar que en Almadén, minas de mercurio, que en todo lo que podemos denominar los arsenales, pues están llenas de personas que son en realidad acusados de haber cometido un delito y que redimen su pena a base de un trabajo forzado. Y estas son algunas de las cuestiones que luego van a conllevar que muchas de estas personas, pues directamente cuando saben que les van a mandar a galeras o les van a mandar a las minas, saben que su esperanza de vida es muy corta, porque las penas en galeras y en arsenales también y en minas son penas que son prácticamente condenas a muerte. En el libro La lucha por la desigualdad de Pontón, recuerdo que en un momento hablaba, creo que en inglés, de las workhouses, ¿no?, de estas digamos, sí, espacios, ¿no?, de condena a trabajo forzado, que las condiciones eran tales que la esperanza de vida en algunas ocasiones no superaba el mes, de hecho. Claro, probablemente la pena en España, la pena más dura es la pena de galeras, porque se les mandaba bombas de achique y esto hacía que prácticamente nadie saliera vivo. La esperanza podía ser algo más larga de la que tú has comentado en las workhouse, pero desde luego toda la gente sabía que esa pena era una pena de muerte. En las minas de Almadén, a los forzados se les llevaba directamente a lo que era la sustracción del material del mercurio, y esto también por informes médicos que ya se sabían de la época, se sabía que la gente no salía viva. Directamente hay luego otro tipo de experiencias más vinculadas con las workhouse, pero que tienen una especificidad española. Normalmente las reales fábricas de las que hemos estado hablando son reales fábricas que llevan anexas lo que podemos denominar escuelas de hilazas, y las escuelas de hilazas, muchas de ellas están pues totalmente relacionadas con mano de obra infantil, tanto de niños como de niñas. Y estas escuelas fueron muy mal vistas por parte, sobre todo, de los padres de estos trabajadores infantiles, en tanto en cuanto se sabía que aquello tenía, en muchos casos, un régimen bastante, bastante duro desde el punto de vista disciplinario y también desde el punto de vista de trabajo. Y en ese sentido lo que vemos es que hay muchas quejas, memoriales de padres y de madres que suplican que a sus hijos no se les lleven a esas escuelas porque saben perfectamente que, al final acaban convirtiendo a sus hijos en trabajadores que no tienen ningún tipo de instrucción sobre el oficio, porque solamente trabajan con unas técnicas muy rudimentarias y al mismo tiempo también no reciben unos estipendios excesivamente altos. En ese sentido, pues, aunque aquí no hayamos tenido al 100% unas workhouse, en el hospicio a lo mejor pudo haber una experiencia más o menos similar, pero digamos que no tiene la misma, no es exactamente igual que las workhouse británicas o de Holanda, pero sí vemos que hay regímenes disciplinarios que se aplican exclusivamente a una mano de obra que en muchas ocasiones es forzada por el hecho de que muchos de ellos son personas que han cometido el único delito de ser pobres. Y en este sentido lo que vemos es que en las fábricas que están anexas a los hospicios se realiza una serie de actividades que lo único que redundan en el beneficio y asistencial, en cierto modo, y lo que podríamos denominar la fama de la monarquía, que parece que está realizando algún tipo de labor de redención de personas que ya, como digo, el único delito que tenían era el haber sido recogidos por una ronda en un determinado momento, una ronda de vigilancia policial, en un momento en el que a lo mejor estaban fuera de su trabajo porque su trabajo se lo obligaba. Oficiales que en muchas ocasiones tienen que salir del taller para realizar el encargo de su maestro y que son detenidos por la ronda y mandados a lo que son los hospicios, por ejemplo, de San Fernando de Henares, que toda la gente tenía una muy mala fama o tenía muy mala visión de ese tipo de establecimientos. ¿Qué papel jugaba la experiencia de acciones anteriores? ¿Existía una memoria de las luchas pretéritas, transmisión de formas de actuar, etcétera? Muchos de los trabajadores de las reales fábricas, y esto es un dato importante, proceden de los gremios y llegan a estos grandes establecimientos con muchas experiencias de acción colectiva. Muchos no son operarios españoles, los de las reales fábricas en concreto, y vamos a ver que nos permite, el análisis del conflicto nos permite para estos trabajadores ver la transferencia de información relativa a la protesta que hubo entre operarios y que yo creo que también como conclusión podríamos decir que impide sostener que las acciones colectivas fuesen completamente espontáneas. Me voy a explicar a lo mejor con algún ejemplo. Los artesanos que lideran las acciones colectivas de las fábricas, en muchas ocasiones son, como digo, extranjeros. En el motín de los tundidores que hay en 1729 en la fábrica de Guadalajara, vamos a ver a un líder, un holandés, que probablemente se había significado en los muchos conflictos de los Países Bajos y que explica a sus colegas españoles el comportamiento de sus compatriotas en estas ocasiones. Y vamos a ver que sus consejos llevan a hacer un corro para saber quién está a favor de la protesta. Se está diciendo directamente, como una especie de rito iniciático, vamos a ver quién es el que está a favor y el que está en contra de comenzar a plantear un conflicto abierto con la dirección de la fábrica. En la huelga de la algodonera de Ávila de 1780 vamos también a ver un oficial dirigiendo las acciones. Primero organiza una junta de todos los tejedores y después les arenga basándose en su experiencia en otras acciones. Y en esa en ese conflicto que hemos comentado anterior de Plasencia de las Armas, vamos a ver líderes, asambleas que se van a celebrar y que van a elegir a 6 trabajadores que fueron denominados por la dirección como cabecillas, caudillos de la sedición de los más ínfimos de las fábricas, y que se eligen por los trabajadores porque se les reconoce una experiencia en conflictos también previos. Y estos van a decir, vamos a dirigirnos a Madrid para negociar, y esto va a hacer que haya una referencia clara del liderazgo de estos trabajadores. En algunas ocasiones hasta este liderazgo, basado en la experiencia, va a recaer en mujeres. En 1797, en Guadalajara, una porción de tumultuada va a pedir la cabeza de un maestro, y el apedreamiento de la casa de este último fue liderado por 2 mujeres de Sargueteros que debían de saber algo ya de lo que iba la cuestión del conflicto. Si pasamos a los talleres artesanales, vamos a ver que los oficiales que trabajan en ellos tampoco parten de cero cuando se deciden a emprender un conflicto laboral. En 1753, los oficiales sastres que fueron a la huelga apelan a otra huelga organizada en 1607 como referencia fundamental de sus acciones reivindicativas. Y fíjate, Arcaiz, que a mediados del 18, un oficial sastre ha podido oír hablar a los colegas más ancianos sobre otras acciones, como la de 1694, cuando la hermandad de los oficiales de sastre se queja de que los maestros prescinden de ellos en la confección de obras de sastrería y comienzan a contratar en su lugar a todo tipo de aprendices, de meseros, de añeros, de personas que trabajan solamente temporalmente, incluidos muchos forasteros. Pero es que ese oficial ha podido también oír otra huelga de 1728, cuando los oficiales jornaleros denuncian a los maestros ante los tribunales, o podemos seguir ahondando, pero creo que con esto ya más o menos está explicado. La experiencia va a jugar, por tanto, un papel básico en esta huelga de sastres del 53, una huelga general del oficio, año en el que la derrota en la acción directa, huelga, boicot a las obras, negativa a recoger las ordenanzas, se va a acompañar con el recurso a la vía judicial, donde se tiene mucha experiencia por parte de los oficiales. Simplemente para acabar en este punto, quisiera hacer un comentario sobre los colegas del gremio, los colegas historiadores a los que yo denomino miopes. Resulta que en la citada huelga de la fábrica de algodón de 1780, investigada por una serie de investigadores, pues sabemos que se abrió una causa criminal que ha dejado muchos rastros, pero que los historiadores que la han analizado, esos a los que yo denomino miopes, pues no la han debido ver en profundidad, porque no han sido capaces de analizarla en su justa medida. En esa causa criminal, varios de los testigos de la huelga de la fábrica de algodón de Ávila afirman que un oficial les había dicho, y esto es textual y me gustaría remarcarlo, se habían de juntar todos los tejedores y habían de venir a la fábrica como la otra vez, es decir, que ya habían hecho algo antes, cuando les quisieron bajar las telas, y que si no querían volvérselas a poner como estaban, que no habían de volver a trabajar. Bueno, esto es una parte de la causa y esto es una parte de un testigo, pero el mismo director va a testificar que a los alborotadores, y cito de nuevo textualmente, les movió la esperanza de que nada se les haría por ello, como se les había hecho en otra ocasión, que también se alborotaron. Es decir, está haciendo referencia a otro conflicto previo. Y por si ya no fuera poco, el inspector de las fábricas que estaba en Ávila, una especie de persona mandada por la corona, ratifica que el fin de la protesta podía ser el de propagar la conmoción de los tejedores, que según he oído, ya en otra ocasión se ha intentado con motivo semejante. Y el director añade que había que ser duro con los operarios porque había observado, por su propia confesión, que la suavidad les hace más atrevidos. Y dice, y no sabríamos hasta dónde podría llegar su atrevimiento por la tercera vez. Los testigos, los directivos de la fábrica, saben que sus operarios contaban con su experiencia, con la misma que tenían los artesanos urbanos proclives al conflicto, de cuyas filas creo que procedían la mayor parte de aquellos. En suma, yo creo que debemos recuperar el concepto de experiencia que acuñó Thompson ya hace un cierto tiempo, y con él dejar de lado las interpretaciones que los primeros analistas, estos historiadores miopes de estos conflictos, vinculaban con la teoría conspirativa que decía más arriba. Ya para terminar, y en relación a esto, ¿podríamos decir que existe una lógica o racionalidad de la protesta? Es decir, unas estrategias y usos estudiados del repertorio de acciones a realizar. Sí. Si atendemos a los investigadores de estos investigadores miopes, desde luego no, pero está claro que no, los conflictos que nosotros estamos viendo no responden a los intereses de las declaraciones de los inspectores o directores de las fábricas. Sus operarios no protestan con una violencia irracional, con una cierta espontaneidad y al albur de los intereses de las facciones políticas existentes en esos establecimientos. La evidencia empírica avala que esos trabajadores tenían una organización autónoma, que se lo pensaban mucho antes de comenzar un conflicto, es decir, que había una lógica y que incluso disponían, y esto es lo más evidente, de un protocolo previo que muchas veces resolvía la situación y truncaba el conflicto abierto. Y este protocolo se iniciaba cuando los trabajadores detectaban un problema, se reunían para elaborar una tabla de reivindicaciones a elevar a la dirección del establecimiento afectado, y vemos que eran muy escrupulosos en este punto, lo que constata que conocían, que respetaban los cauces legales existentes. Este protocolo, por ejemplo, se acompaña de memoriales de petición de demanda, de mesas de negociación incluida, y es posible verlo en varios de los conflictos que ya hemos visto, algunos de los mineros de Almadén, algunos de los protagonizados por los tejedores y por los tundidores de la Real Fábrica de Guadalajara o los de su sucursal de San Fernando. Pero los primeros rasgos de este protocolo se remontan a la época de la Guerra de Sucesión y a esa fábrica dispersa de armamento de la que hemos hablado antes, de Plasencia de las Armas. Precisamente, fíjate, Arcaiz, un lunes, el del 16 de junio de 1709, se juntan en Malzaga, en Guipúzcoa, con asistencia del escribano de Eibar, más de 200 oficiales, y otorgan un instrumento que, según estoy informado, dice el escribano, se reduce a dar poder para buscar dinero a censo y pasar un gran número de los mismos oficiales a Madrid. Es decir, que hay una delegación obrera de la de las fábricas de Plasencia y de otras muchas fábricas que plantean directamente que hay que realizar una serie de acciones antes de llegar a un conflicto abierto. Saben lo que es ir a Madrid para negociar el abono de deudas o la retirada de multas. Los intentos negociadores pueden salir bien, pero no había garantía de éxito, y peticiones, sabemos, muy moderadas podían acabar con el despido de los trabajadores e incluso con su destierro. Podemos seguir con este conflicto de Plasencia porque lo que ocurre allí en 1709 ha dejado un interesante rastro documental. Según la dirección de la fábrica, no dudosa evidentemente de estar a favor de los trabajadores, muchos de los obreros de todas suertes que trabajan en las forjas de armas de aquellas reales fábricas se reúnen, dice la dirección, en asambleas y en juntas. Y lo que vemos es que son capaces además de dejar por escrito sus demandas y de conocer los sistemas legales. Y además, para defender sus reclamaciones, solicitan dinero prestado que permita sufragar el viaje a Madrid para hablar cara a cara con la dirección de las reales fábricas de armas. Y en esta acción en concreto, 40 trabajadores van a ir a la oficina del director para pedir la certificación de lo que se les adeuda y van a exigir 200 doblones para realizar el viaje hasta la corte. Bueno, vemos, por tanto, un intento de negociación que puede salir mal, pero que al final pues vemos que tiene también una especie como de protocolización de la protesta. En esas asambleas, por supuesto, lo que vemos es que las reales fábricas y sobre todo la monarquía las van a tachar de ilegales, las van a calificar la dirección como tumultuarias e irregulares por ir contra las leyes de estos reinos y ordenanzas, así de aquellas mismas reales fábricas como de la diputación. Bueno, los mismos apelativos se van a advertir en las juntas que los trabajadores de la construcción van a realizar en las huelgas que afectan a las obras, por ejemplo, del Palacio Real de Madrid. La acción más sonada de estos trabajadores es la que protagonizan en 1746. Un millar de canteros trabajan en este gigantesco tajo y en el momento de más actividad paran el trabajo en reclamación de mayores salarios. Sabemos que hay juntas a cielo abierto cerca de San Isidro que revelan que los obreros en paro están fraguando algún tipo de organización, y luego después, cuando ya deciden entre todos lo que tienen que hacer, pues van a dedicarse a colocar pasquines en las puertas de palacio, van a amenazar, a insultar, a agredir con palos y piedras a los trabajadores que acuden a los tajos, es decir, a los esquiroles. Bueno, esta organización de piquetes también se aprecia en el conflicto que hemos comentado antes de Plasencia de las Armas, donde, según la dirección, dice textualmente, algunos de los sediciosos han tenido la osadía de amenazar a muchos que no querían concurrir a semejantes juntas. Bueno, estamos viendo que muchos de estos conflictos revelan que los rebeldes han estudiado en detalle las acciones a realizar, que incluso las que implican el uso de la violencia contra las cosas o las personas también tienen una cierta planificación, pero en la cabeza de los revoltosos no estuvo únicamente la violencia. A esta se llega cuando la negociación se encalla y cuando la dirección cierra las puertas del diálogo. Incluso en estos casos, los golguistas van a seguir apostando por vías que puedan reconducir el problema y van a facilitar una salida. Pero vemos que muchas veces la dirección se niega a negociar y directamente lo que hace es que les manda a la fuerza pública. Y en este caso la fuerza pública no es una fuerza de policía, sino que es directamente el ejército. Bueno, en este protocolo que vemos que realizan los trabajadores, destaca que estos despliegan su propio lenguaje de la protesta. Si antes hemos hablado de barucas, si antes hemos estado hablando también de alboroques, hemos estado hablando de determinado lenguaje de los propios trabajadores, vamos a ver en un conflicto, el de los tundidores de Guadalajara, que se inicia cuando uno de ellos dice cló, que significa el equivalente a tric-tric de sus colegas franceses, es decir, directamente el alqueo para que comiencen los trabajadores a secundar el paro. Bueno, todo lo anterior yo creo que avala una lógica de la protesta laboral ocurrida en reales fábricas, en arsenales y en minas. Pero esto mismo ocurre también en los talleres. En los talleres ocurre, en los talleres artesanos, más vinculados con los gremios, también ocurre una lógica similar. Estos comienzan muchas veces los conflictos, los oficiales, por una vía totalmente vinculada con la legalidad. Acuden a procuradores para que haya una resolución desde el punto de vista judicial. Y cuando en muchas ocasiones esa resolución del conflicto pues no acaba bien, pues es cuando se dedican directamente o se deciden directamente por la vía de el conflicto colectivo y en algunas ocasiones el conflicto también desde el punto de vista violento. Y ahí podríamos hablar de muchos casos. Hay incluso algunos oficios nuevos que se podrían introducir. En 1718, por ejemplo, los oficiales toneleros de Málaga hacen juntas en el campo y en otras partes, conjurándose a que ninguno de ellos había de ir a trabajar a las casas de los maestros de dicho gremio, es decir, una especie de lista negra. En 1753 los oficiales de Sastre también van a realizar asambleas para ver qué acciones seguir, mientras que en el año 80 sus colegas sevillanos también se van a juntar en concilios privados para tratar sobre si les convenía o no las nuevas ordenanzas que estaban intentando promulgar los maestros de la corporación. Y a partir de ahí, cuando se rompe ya la negociación porque ya ni siquiera hay posibilidad de llegar a un entendimiento por vía judicial, es cuando vemos los conflictos abiertos y cuando vemos también la cuestión de la violencia. Y en algunas ocasiones, y con esto voy acabando, estos conflictos de los artesanos están vinculados con una cierta organización y con una cierta posibilidad de asociacionismo. No conocemos aquí en España tanto como en Francia, donde hay una figura que son los compañonajes, una organización de tipo laboral relacionada con los oficiales. Pero aquí también conocemos que en buena medida una gran parte del asociacionismo está vinculado con lo que podemos denominar las organizaciones que llamamos cofradías, que están relacionadas con los oficiales que tienen una cierta capacidad para poder pagar unas cuotas de asistencia y que los fondos de estas cofradías al final los revierten, en el caso de conflicto, como una especie de caja de resistencia para poder mantener su protesta y sus demandas. Bueno, obviamente asociarse no era fácil. La legislación lo había dejado claro desde muy pronto. Hay unas normas de la Baja Edad Media sobre ligas y monipodios que se dirigen fundamentalmente a combatir la unión de los trabajadores menestrales, y hubo normas de 1552, por ejemplo, que van a estar en contra totalmente de estas cofradías de oficiales, pero se van a revelar ineficaces porque los oficiales, si tienen un problema, al final buscan la vía de la asociación para defenderse colectivamente. Ya en el siglo XVIII era obvio que las reformas ilustradas de las cofradías no se dirigen contra las que agrupaban a los maestros, era simplemente un dardo dirigido a evitar la proliferación de hermandades y cofradías de oficiales tras los tumultos del año 66, y desde esta fecha y sobre todo desde 1771, con la reordenación del mundo cofradial decretada por Aranda y auspiciada por Campomanes, los oficiales asociados van a poder ser condenados por asociación ilícita. Parece que las restrictivas normativas británicas, las Combination Acts, también tuvieron su correlato en tierras peninsulares, y este es otro de los legados hispanos a la fase artesanal del movimiento obrero moderno. Lo que me ha quedado bastante claro a lo largo de esta conversación es que esa imagen de una sociedad obediente y sumisa, marcada por la deferencia y aceptación, no es tan real como se ha pretendido. Al contrario, yo creo que se ha demostrado bastante esa capacidad de trabajadores de autoconstituirse y organizarse para realizar acciones. José Antolín Nieto, muchas gracias y, como siempre, un placer. Pues muchas gracias a ti y ya nos veremos en otra ocasión. Gracias, Arcay. Seguro. Plateros, esparteros, zapateros, sombrereros, vidrieros, horneros y panaderos, tejedores de lienzos, sastres, alpargateros, curtidores y zurradores, carpinteros y albañiles, mozos hogueros, tafetareros, torcedores de seda, silleros, ojalateros. Diferentes comunidades laborales, pero con un elemento que compartían: eran celosos de su autonomía a la hora de realizar el trabajo. los pasos, los tiempos, la intensidad del trabajo, las diferentes costumbres, tiempos de sociabilidad, un control del oficio que se negaban a perder y por el que lucharon. Una lucha de clases sin clases, como se preguntaba Epi Thompson. Lo cierto es que durante estos conflictos experimentaban un sentimiento de pertenencia, cohesión y solidaridad. Identificaban a sus enemigos y a través de la experiencia construían sus propias herramientas de lucha. Se autoconstituían. Porque la clase se construye a sí misma, entre otras cosas, mediante estas experiencias. Hasta aquí, la linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. My batteries, I'm a high